de despatarrados, desabrochados, desabotonados, de cachenga y cachivache. Y ese algo, entre tanta coca light merodeando, era una caña ombú para el cachetazo, un camino sin retorno. Pero un día, el algo dijo: hasta pronto, lo vemos en el corso. Se fue, era la fábula sin moraleja. Y los metiches no tardaron en inventarle destinos. Fuga a Mar de Ajó con $1,000,000, muerte repentina de refalón en la bañadera, un presente exitoso como bailantero en una disco. Algunos lo vieron hibernando, roncando a grito pelado y culo al sol bajo el banco de una plaza. Otros aseguraron que en un ataque de hambre se comió a sí mismo y desapareció. Calma, Giles. De acá no nos fuimos. Solo descansamos la panza, dejamos a medio terminar el flancito y descorchamos otro vino. Ahora sí, para su regocijo y espera, curisas y pitiribíes rumiantes de la vida, el especial de la sobremesa de Chaplin. Buenas noches a todos los presentes sobre mesa, de Charles Chaplin, sin la presencia de Silvana, que está en Perú de viaje, pero a la cual le mandamos el más grande de todos los saludos. Así que acá estamos nuevamente en el living. Estamos todos, yo también estoy, y Silvana no la debe estar pasando mal de todas maneras en Perú, y ni mucho menos. Para nada, la voz que acaban de escuchar es la del gran sobremesero deportivo. Claro. Que hoy está llevando adelante un programa en serio, con todo lo que se hace cuando se hace un programa en serio, todo. El señor Nicolás Benítez. La verdad, el mejor puntapié fue, sin duda, la sobremesa de Chaplin. Grande la sobremesa. También tenemos al Internacional. Internacional Love. International Love. Al International Love. ¿Cómo andamos? ¿Para acá? Acá estamos, Tanito, ¿todo bien? Es increíble, ¿no? Lo que decíamos antes con el Seba ahí de Tarantino Goyeneche. De Goyeneche Tarantino, perdón. Pero viste que Tarantino arranca por atrás las películas. Al final, y lo que decíamos también charlando, como que la sobremesa terminó siendo un semillero zarpado, ¿no? De Radionauta. Todos ahora estamos de saco y corbata, haciendo programas serios. Ese cachivache de lunes a la noche. Claro, claro. Terminó siendo algo, bueno, piola. Claramente. El señor Juan Carlos Cefe. Buenísimas noches a todos. Un placer estar nuevamente con toda la radio audiencia. Personaje en realidad. Un tipo real que dejó su huella en la radio todavía. En la artística se escucha la voz cuando el Eva Test es claro. una creación de Eva Duarte de Perón. Ese fue la primera editorial de Juan Carlos Cefe, que contaba el nacimiento de... ¿De quién? Ese 7 de Vita de mayo Perón, claro. Tan particular para tantas cosas. 7 de mayo, esas... Fandango. Y nosotros, la sobremesa de Chaplin, también nació un 7 de mayo. Junto a Eva Duarte de Perón, claro. Ahí está. Así que nos vamos a ir metiendo. Tenemos del otro lado del vidrio, pero presencias estelares. Como por ejemplo la presencia del señor Matías Sterk, el productor artístico de la sobremesa de Chaplin. Algo que caracterizó a la sobremesa tuvo que ver con la cuestión... De la publicidad ficticia que le metíamos ahí a la vaina, y tenía que ver con el Tata, uno de la gente de alguien, sinceramente, si alguien vio a alguien producir, es el señor José Berterrack, aquí presente también. una alegría terrible. En los controles hoy con las manos mágicas el señor Germán Gómez, ya un habitué también de los controles aquí de Radio Nauta. Así que bueno, casi la sobremesa completa, éramos un montón, parecíamos los auténticos decadentes. Sí, bueno. Falta la pandereta y saludamos también a Emir, saludamos al gran Luisao, al gran Luisao, la señorita Lucía de Mateis, el Leo, rapper. Ahí Leo. Pasó, Leo, y me está faltando el Emir, el gran Emir, también otro habitué de la sobremesa de aquellos lunes por la noche. Así que muy contentos con estar en la sobremesa. No me acuerdo bien cómo era el primer bloque de la sobremesa. No, así, contándonos en qué estábamos. Claro, en qué estábamos. Ah, no, íbamos a hablar con Nico de deporte, ¿se acuerdan? Debo decirle, claro, que ha faltado la consigna, ha faltado además el tema del chat y varias cosas, claro, más. Así que no hemos arrancado tan bien. Ahí está, es verdad, es verdad. Sin embargo, va. Podemos decir que... No, vamos. Entonces, ¿dónde se comunican? Así arrancamos bien este programa para que no... ¿Querés decirlo, Nico? No lo digo nunca en Depornauta, pero hay teléfono acá en Radio Nauta, sí, que es 451-6917, y me hago, viste, el que tengo de locutor. Pero y nos no, gustaría no que se... Después también hay un mail, que es radionautafm@gmail.com. Bueno, también nos podés escuchar por radionautafm.wordpress.com. Y tenemos la página, que capaz que está funcionando, capaz que no. Claro, el Facebook que, claro, está presente. La sobremesa, siempre la sobremesa de Chaplin. ¿Quién y, abrió Facebook? No sé, todavía no aprendimos a abrir Facebook. Alguien que tenga la contraseña. No sé, yo no me lo acuerdo, la verdad, que soy malísimo para pero esas bueno, cosas, pero... Cualquiera que pueda dejar un saludo lo tiene que hacer a la sobremesa Chaplin. Claro, buenísimo, y que la gente que está del otro lado escuchando, que se cope y tira ahí un saludito, si sí quiere. Nosotros le mandamos saludos a todos la y consigna, todas. Pensar la consigna, todas esas horas que cantábamos pensando la consigna y salía cosas como... tu libro preferido. igual te digo que podríamos empezar a contar un par de secretos de la sobremesa de Chaplin, como que por ejemplo la consigna se decidía 15 minutos antes del programa. Sí. Y era un rondín acá en el balconcito. Pasa que de Radio Nauta. Se subestima la consigna. Claro, y después subestima, cuando sí te encontrás te das cuenta que no es tan fácil pensar una consigna que se resuelve en 10 minutos, ¿viste? Claro, pero a veces hay gente que dice, bueno, pero todos lo hacen, no hagamos lo mismo que hacen todos, qué sé yo, pero todos terminamos haciendo la consigna. Es una parte copada de los programas y bueno. Todos tenemos algo de Julián Weich en el fondo de ahí de... Bien. Sí, sí. O de Fernando Bravo. ¿Quién puede? ¿Un consignero? ¿Larrea? ¿Consignero? No, Larrea no tanto consignero. Bueno, pero sí, la consigna siempre marca la bien, jugadita. Sí. ¿Tenemos alguna para hoy? No, al final no tenemos nada. No. ¿Quién gana este domingo? Ponele esa. ¿Qué sé yo? River Boca. ¿Y los bloques River Boca? River Boca. No, gana Boca, claramente. Y ahí está Nico, que nos viene a hablar un poco de eso. Esto, y no sé qué otras cosas. Es importante de rememorar. Una joda que vamos a hablar de deporte. Un poquito, boludo. Lo bueno de rememorar la sobremesa 3 días antes del superclásico, ¿no? Qué bueno, además, sí, que venimos. Tenemos para hablar un poco, tenemos para opinar un poco todo también. Sí, porque el año pasado no hubo superclásico. No hubo, ¿no? No sé qué. Bueno, hubo algo y un bache que no sabemos. Sí, qué lo pasará. Pasado, claro, pero tiene razón. Pero una temporada, igual, no hubo el clásico. Estuvo muy bien. Pero sí se jugó el primer oficial del semestre pasado. Bien, el Nico sabe toda la fecha, todo me va a correr hasta no, abajo. No, está bien. Igual, como vienen sucediendo. Ah, el empate ¿no? fue, el Derbiti fue. No, de Silva, el gol de Lanzini que pasó a ser el más Lanzini, rápido de la sí historia del Superclásico, sí, que claro, bueno, es una de las tantas estadísticas que tengo, ¿no? Acá. Muy bien, qué bien, ese era. Ahí, de macheteada, claro. Que tiene papera, me dijeron. Ahora tiene papera, está un poco infectado ahí, Palito Ledesma. No es de garro, es papera, pero no, es una cosa de loco. No sé si ustedes me van a dejar tirar alguna que otra estadística de lo que es el Superclásico. Yo por me ejemplo, siento encantado. ¿A Juan Carlos hincha de o simpatizante de algún equipo en especial? No lo puedo decir al aire, sin embargo, claro, creo que gana River 2-0. Así que bueno, el favoritismo es para River, no quiere decir esto que sea simpatizante ni mucho menos. En lo más mínimo. No, por eso no sabemos pero, ni la identidad de Juan Carlos, claro, no sabemos ni qué país es, nada. Capaz que es del Dinamo Kiev. Claro, puede ser, sí. Pero se han jugado 185 partidos. ¿Cuánto dijo? 185, 185 son los números, 61 ganó River, 67 ganó Boca. Ahí nomás. Así que son 6 partidos de diferencia que River puede empezar a contrarrestar si se da el pronóstico del señor Juan Carlos. Bien. Una de las tantas posibilidades, ¿no? Es una y de después, las tantas, como para tirarle un centro a la gente de Boca, la última vez que Boca ganó en el Monumental, salió campeón. Mirá. O sea, viste, como para decir, qué buena le esta tiramos un dulce, viste. Bien, me gustó. Esto fue en el y año... más que la única vez que jugamos contra ustedes, así sin público visitante, también ganó Boca. No, ganó River, sepa disculpar. Claro. Sin embargo, pasa Boca a la siguiente por fase. El ah, es en términos estrictos de 90 minutos. Yo pensé que era el resultado final donde se marca un ganador y un perdedor. Claro. Y creí que había ganado Boca esa noche. Es una mala interpretación mía. En la Copa Libertadores del 2004 también sí hubo algún que otro hincha infiltrado, pero ahora está medio complicada la cosa. Porque... ¿Y qué pasó con esa que vendieron entradas y al final la gente que tiene esas entradas no puede ir, Nico? Eso es terrible. Y bueno, por ahí algún distraído, no sé si lo sabrá Juan Carlos, en diciembre va a haber elecciones en River. Claro, así que pasarela... ¿Están marcando la campaña de Onofrio o no? No, pero se tiene que llevar el último... Se tiene que llevar el último billete, ¿no? Porque por ahí en diciembre la gestión cambia. Pasarela para atrás, ¿no? Pasarela el término gestión así para atrás. Sí, la verdad que bastante complicado el tema. Muy complicado en lo que es venta de jóvenes. Viste cómo se iban mucho para el exterior. Muy jóvenes, digamos, pequeños, digamos. Y sacaban 7 millones de euros. ¿Se acuerdan que yo hablaba de Funes Mori que iba a hacer revelación? Nunca lo fue. Nunca lo ¿Se acuerdan que te vaticiné? Lo trajiste vos porque te lo iba a hacer acordar yo. ¿Se acuerdan que vaticiné que Funes Mori iba a hacer revelación? Nunca lo fue. Nunca es lo más, fue, pero terminó en Portugal el tipo. Pero en Benfica, Benfica B. Y también en Benfica B, sí. No, una bestia. Hizo un gol de penal. La debe estar juntando en pala allá en Portugal. Hizo un gol de penal. No la debe estar pasando mal tampoco como Sil. ¿Como quién? En Perú, como Silvana. ¿Silvana? Silvana, nuestra compañera. Silvani, también entendí. El Cookie Silvani sigue robando. ¿Dónde está jugando el Cookie? Viste en Almagro. Justamente, el Cookie Silvani no es uno de los que voy a nombrar ahora, que son los máximos goleadores, ¿no? Esta me gusta. Que bueno, por el lado de River, a Labruna, Ángel Labruna. Verá, y que dije, no lo vimos nadie. Porque iba a decir Ángel Labruna y después me arrepentí. Pero le hizo 16 goles a Boca. Yo tengo Martín ahí, ¿no? ¿O no? No, ¿quién viene? Hay un brasilero que jugó por la década. Ah, famoso brasilero. Paulo Valentín, que hizo 12 goles también en el Superclásico. Mirá, pero ese antes del 80, dices, ¿no? Sí. Sí, mucho antes. Ah, bastante antes, sí. De la década de 50, 60. Claro, no hay ni YouTube. Y Martín es el que lo sigue, ¿no? No se pueden rastrear, Pérez. Martín le metió 10 pepas, 9 claro, pepas. Claro, Martín, yo de Martín me acuerdo con muchas, sí. También, bastantes goles. Bien, Martín. Por el lado de Martín. ¿Y Román, tenés alguna de Román ahí con River? ¿Cómo le ha ido? ¿Algo de eso o no? No, la verdad que no. Me puse a buscar el Así que le ha ido bien. Le ha ido bien, sí, pero sobre todo porque la estadística se ha dado vuelta a partir de los 90, ¿no? Antes la paternidad era a favor de River. Claro. Después, bueno, con Pasarela justamente al mando del banco, ¿no? De la dirección técnica de River. Esto, perdón, Nico, ¿cuántos años dirigió Pasarela? Y fueron dos gestiones diferentes. Primero en los 90 y después en 2005 al 2007. Y la selección también. No sé qué tiene que ver, pero... La selección también en el Mundial 98. Y nos mandó a la vez. Si los datos no me fallan, déjeme decirle que Román Riquelme perdió 3 partidos y ganó 2 en el Monumental contra River. Ah, el Monumental. Pensé que era más general. Le voy a tirar que no deja de ser un buen resultado, dado que tiene 2 victorias de visitante. Para tirarle los datos, nada más en claro, crudo. No, yo pensé que eran más las victorias. Por acá me pasan también el dato que la última vez que jugó en el Monumental Román pidió el cambio a los 5 minutos. Tengo también ese dato, Le habría tirado por un partido la pierna, sí. A lo Verón, viste. No, ahora no me acuerdo bien de ese, me acuerdo más de otro. A lo Verón, Seba, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó? ¿Pidió el cambio? No entremos en cosas que no dan. Vos vas no, igual si alguien está robando no es el de la bruja, pero tampoco me cae. Pero está robando algo malo la bruja, ya está. Se había retirado hace 6 meses. Vos decime un solo jugador que hizo lo que hizo la brujita Verón. No, Estudiante es el único, así. No, pero por eso, pero ya le llegó, ya está. Ya no puede bueno, correr sí, más. Puede ser. Yo no soy hincha de nadie, pero tampoco rompamos las pelotas. Adentro de la cancha estoy hablando yo, digo. ¿Cuánto poder darle de producción a un equipo adentro de la cancha? Che, el periodista deportivo de la sobremesa de Chaplin se va a hacer deporte. Sí, claro. El único que ha subsistido. Me voy con una estadística. Dale. Vieron que, no sé si alguno se ha puesto a pensar o no, tal vez sí, tal vez no. Boca ganó, le ganó a Quilmes 2-0 y River le ganó a Lanús como visitante 1-0. Y esto no sucedía de hace 9 años, que ambos lleguen ganando un superclásico. Ajá. Bueno, ambos equipos, ¿no?, han decaído bastante en su nivel en los últimos años. Y bueno, esto se ha notado sobre todo para llegar a un clásico. La última vez que esto pasó fue en el 2004. En la Bombonera ganó River con gol de Cabenagui. Así que vaticinamos también un buen resultado de acá para River, como lo ha dicho Juan Carlos. 2-0, Lanzini y Andrada. Bien. Esa era mi última estadística. Yo creo que uno Teo y el otro Mora. También 2-0, creo. Todo confiado, me encanta. Me encanta que estén todo confiado. Yo por las dudas no digo nada. Me lo reservo para el lujo. ¿Vos, Faca?

para lo, toda la pulseada. Además, un informe sobre la crisis y el ajuste en las políticas de promoción y protección de derechos de la niñez, un sistema sostenido por sus trabajadores. Los pibes de Barullo hablaron con Verón y Isabela sobre juventud, drogas, deporte, educación y violencia. Una fábrica textil por los derechos y la dignidad de quienes conviven con el VIH-Sida. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Estás escuchando La Sobremesa de Chaplin. Un viaje sin retorno. Si hay algo que tuvo siempre bueno la sobremesa de Chaplin era la música. Sí, muy bueno. Las cortinas, toda esa jugada ahí, hemos, para mí, ha estado acertado esa decisión. Por eso suena esta música así y nos sentimos todos un poco en la sobremesa. Sí, y creo que nos ha dejado uno de los integrantes de la sobremesa. Yo no veo al señor Juan Carlos. ¿Dónde está? No, el señor Juan Carlos pidió un instante de tiempo. Para ahí. Mí se fue abajo, allá en la cantina, así, lleno de vino que tenemos ahí en a donde la dama Juana, Sante. La dama Juana que me había robado en casa, ¿te acordás? La dama sí, Juana. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Bueno, para mí que se fue por ahí a meterle unos vinos, ¿no? Pero, puede ser muy probable. Pero sumamos a otro, ¿o no? ¿A quién sumamos? Sí, soy Mariano, ya creo que me presentó, digo buenas noches, aparecí en el programa anterior también. Mirá. Por eso. Claro, sí. Otra vez estoy acá. Claro. No, pero esto es pero este la, otro la programa, gente claro. Que recién sintoniza, es como que no escuché el programa anterior, tú que enganchas bueno, ahora. Buenísimas noches, mi nombre es Mariano, he sido integrante de la sobremesa de Chaplin y compartiendo la nueva sobremesa, el remake. Y además tenés que saber que a esto se corta y se pega y va a internet, o sea, el que lo corta no sabe que hay otro programa anterior. La sobremesa de Chaplin seguramente lo vamos a pegar, cortar, después va a estar en internet subido. Exacto. El programa. Sí, lo vamos a subir a Taringa, a Archive, no Archive, porque se está bajando mucho de Archive. Pasa que no pude Archive. Dejar de ver la transición como muy pegada, ¿no? El tema de la sobremesa y el programa anterior, el final fue un poquito sí, sobremesero, sí. Va. Sobremesero. El final de Goyeneche fue medio sobremesero, debo decir. Y si hay algo que fue también muy sobremesero fueron las producciones de Matías Sterkel, Matías el Tata Sterkel, ¿no? En la producción artística de este programa. Hemos escuchado cuando entramos recién un spot muy bueno, uno de los pequeños regalitos que nos hizo el Tata durante toda la sobremesa de Chaplin del año pasado, ¿no? Cosas que sucedían en la sobremesa del 2012. Andá tranquilo. Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. La sobremesa de Chaplin. De Chaplin, comunicación, acción digestiva. Si estás cumpliendo el sueño de la casa propia, cuando pienses en techos, pensá en Telechea. Telechea. Para más seguridad. Telechea. Con un año de garantía. Telechea. Sin intereses y con tarjeta de crédito. Telechea. Con una gran gama de colores y modelos. Telechea en todos los corralones del país. Cuando pienses en techos, Telechea. Para toda la vida. Techos Telechea, ¿no? Es impresionante, muy sí. Bueno. Aprovechamos otra también que teníamos las características, era mandar saludos a la gente que se comunicaba. Oh, es verdad. Así es que verdad, aprovechamos para mandarle a la gran Ana Fuentes, también saludo. Conocida como Las Almas Repudian Todo Encierro en algún momento. Le mandamos un saludo muy grande. Y también a Ale Benítez, que es la madre de Nico Benítez, la cual es una fiel oyente de la sobremesa de Chaplin durante todo el año. Así que aprovechamos a mandarle ahí un saludo por estas ventajas que tiene el ciberespacio, porque hace años atrás esto era imposible de pensar. Yo agrego una que me llega por el celular, que es Yasmín Couri, que también está prendida a la sobremesa. Un saludo para Yasmín también. Un saludo para ella. Y me pregunto, ¿a dónde tengo que escribir? ¿En el Facebook de Radionauta o en el Facebook de la sobremesa de Chaplin? El de Radionauta. El de Radionauta. ¿Radionauta? Ah, bueno, yo dije lo otro, pero bueno. Estamos ahí. Esta parte siempre costó. No somos, viste, el tercer mon que tiene acá todo máquina y todo. Nosotros estamos con el papel y la lapicera todavía, ¿viste? Sí, sí. Perdón, no puedo dejar de hacer mención a cómo le cagaron el funeral a Bernardo Neustadt. Impresionante. Otra característica de la sobremesa tenía que ver un poco con la bizarrea total, ¿no? Y que un tipo se ponga a cantar la canción. No merecía peor sepelio que ese. Sí, lo merecía igual, lo merecía. Tiempo nuevo. ¿Vieron el video? ¿Vieron? Fugaz. Se le cagan de risa en el mismo... Pero eso lo hizo Crónica, vos no creés que lo hizo, para mí lo hizo Crónica, para mí no son sé, tan terribles. Es enorme que le hayan cagado la muerte, ni siquiera la vida, le cagaron la muerte, es mágico, es mágico que le hayan cagado así a Neustadt. Sí, igual, hay muchas bizarreadas en televisión mal ahí, que nosotros usábamos acá en una tarde, una tarde cualquiera. Viste cómo estamos, sí. Ya se puso la gorra, Chaplin. ya se puso serio. No, para nada. De hecho, como no estoy para nada serio, esta parte siempre me gustó mucho. Suena feo igual, amigo. Y por cuestiones de tiempo, el tema musical que poníamos cuando hablábamos del tema verde no lo vamos a pasar hoy, pero nos vamos a poner a debatir acerca de esa cuestión que siempre también unió a la sobremesa de Chaplin. Y tiene que ver con la cuestión canábica, que era una cuestión ahí, ¿no? Todos acá, canábicas y canábico... Cultivadores. Cultivadores, no sé cómo bien hay que decirlo eso, pero más decir que no haya cultivado de Dios, sí que todo bien con la planta, ahí como que sí, bueno, esta claro. La diferenciamos de las otras, qué sé yo. De todas las drogas que existen realmente, o sea, creemos que es una planta y que hace bien en su momento, y también es que... No, esto no es apología, para ver. No, hace no, bien. No, que cada se entienda, uno claro. Es libre ahí, no es que es quiere apología. Decir que no, está todo legal. Lo que sí se armó este año, hubiera estado buenísimo para la sobremesa, que hubiera tenido material todos los lunes, era si el año pasado pasaba lo que está pasando en Uruguay ahora. Claro, en Uruguay hay muchos estados, de Estados Unidos también se ha legalizado. En dos se han legalizado, digamos, para la consumición de... Consumo familiar. La consumición. ¿No? Sí, no, consumo no, familiar no. O de médico, ocio. De ocio. Y 18 estados para medicinal. Sí, de hecho, hemos hablado en alguna sobremesa en este momento que estaba los dispensers de mota. Es verdad, es verdad. Los dispensers de mota creo que era San Francisco, si no me equivoco, que es tipo la latita de coca, esa gilada yankee, pero mota. ¿Pero cómo? Tenías, es increíble. Es sí, buenísimo. Si vos tenías el permiso. Pero mal, le podés poner boludo. Un tubo del lado donde sale y armás una pipa. Pero esperaba en San Francisco una, bueno, pero medicinal, tenés que como pelar carné. Ahí, claro. Es una teca así. Bueno, tengo carné. Claro, una cosa así, pero... Dispenser, boludo. Igual ahora en Uruguay también va a ser con carné. Es como que vos te tenés que declarar... ¿Cubre Ioma, no? ¿Ioma cubre? No sé. Yo dicen que no cruza, voy a averiguar Chaco, en mi obra social si paso el Río de la Plata y vos del otro lado, si me cubre sí. También eso. Seguro. Pero, va a estar caro igual, viste que en Uruguay está todo sí. Caro. Y esa es una realidad del pueblo uruguayo, igual, está caro igual Uruguay. Ojo, porque vos pensás que como debe estar caro ahora ilegal... Lo que puede llegar a estar mucho más barato, legal y encima como en círculos canábicos, porque la onda es que vos te anotás en un círculo canábico, en una sociedad, digamos, de gente que declara legalmente que consume cannabis, y a partir de ahí te dan un carné, y con ese carné vos podés ir a negocios especializados a ir a comprar. Y ahí va a estar mucho más barato, igual va a seguir existiendo algún tipo de mercado negro con respecto a eso, porque bueno, no todos van a tener el carné, va a haber un montón de problemas con respecto a sacar el carné, si tenés problemas legales no te lo van a dar, y cosas por el estilo. Todo pero, lo que tiene que ver con la burocracia. Claro, digamos, todo claro, lo que tiene que ver con la burocracia. O sea que el círculo de mercado negro va a seguir existiendo, y el mercado negro obviamente en toda sociedad va a ser más caro que lo que es el blanco, ¿no? Sí, lo vemos sí. Hoy con dólares blues, rojos y verdes. Y en ese sentido, los que quieren avanzar en este, digamos, lo que ha salido, ha trascendido una noticia que habla de Microsoft y Monsanto, que quieren ese es terrible. Registrar la marca de marihuana, digamos, la semilla. Ese es terrible. Es terrible y eso. Porque ahí está el problema de la semilla. Claro, la claro. Cuestión... Y el problema del cultivo del cannabis a gran escala es el mismo problema que puede llegar a tener la soja. Es decir, vos tenés que llevar adelante hectáreas y hectáreas de faso sin que te las coman los bichos. Y no, ahí entra Monsanto y todo eso. No, Monsanto, no te metas con la marihuana. No, pero no, ojo, que hay muchos que todavía no se despiertan contra jodamos. Monsanto y siguen sí. Ahí agitando. Ahora, cuando se le complique la cuestión de hierba, va a ver cómo empiezan a agitar. Pero sí, Mariano, yo no quiero tirarte la. Yo no quiero ser mala onda, pero aparentemente sí, como que la cuestión da ahí que Monsanto está atrás y que se viene como se viene la lechuga genética, la transgénica, la soja transgénica, se viene el pituro transgénico. No, claro. Pero claro, eso es un tema, además, porque una de las cosas que va a reivindicar siempre es que es el autocultivo, el tener la semilla, el hacerla, si ya la va a fabricar Monsanto, o sea. La cuestión de connection, ahí un poco más de conexión ahí con la naturaleza, con todo ese mambo, que están todos dando, por la lechuga también están en la misma, claro. Por el tomate están en la misma, y ahora aparece el tema del cannabis ahí atrás también. Igual vos fíjate que Uruguay, y sobre todo el Pepe Mujica, es como que se presta para esas cosas, ¿no? Como que hace cosas re piola, el chabón aparece, viste, en un Falcon del 78, con una perra que le falta una pierna, y vestido de, no sé, de gaucho en el medio de la nada, y vive en la misma choza hace 70 años, pero al mismo tiempo, no sé, hace... Y qué sé yo, legaliza el aborto, legaliza la marihuana y todo lo demás, pero al mismo tiempo te pone las pasteras claro, a te iba producir a decir, claro, 400 millones de toneladas. Después, claro, te firma todos los tratados de libre comercio con Estados Unidos, habido y por haber. Y tiene un discurso re piola el chabón, pero después abre la minería a cielo abierto y toda la abogada. Es como que no se entiende, ¿no? Como, a ver... Pepe, ¿qué es lo que se está jugando? Porque después te mete un discurso ahí en la ONU, te metes esos discursos ahí que son terribles entre el consumo, el ser humano esclavo del sistema, el ser humano enemigo de la naturaleza, papá, yo decía, de una, aparte del pasado repente, que tiene habla también, al oído? Que bueno, lo que ha sucedido es un Tupamaro que viene ahí también de un pasado completamente ajeno a lo que se está llevando adelante, por ejemplo, el ingreso ahora de Bondia. Pero igual, si nos ponemos a analizar todo, claro, parece que estamos en un momento verde. Vale. Son las 12 menos cuarto de la noche de un jueves, terminando casi el viernes. Igual yo tengo unas preguntas para hacerle, ya que estamos en este momento verde. ¿Qué le parece lo de Greenpeace? A mí me tienen hinchado las bolas, básicamente. Realmente, se lo digo así, hace un montón que me tienen, porque además dicen pacíficamente, los rusos que fueron estos, que fueron detenidos. Está todo bien, sí, hermanos. Los tiene como héroes, ¿viste? Hay gente que los tiene como héroes que fueron a combatir la guerra contra... Sí, totalmente. Pero igual, ¿es medio atrevido o no lo de Rusia, digo, para meterme en el cachengue? Nada. Pero los chavales sabían que iban a hacer y ¿tanto? Sí. 15 años de prisión, boludo, por hacer eso. Tampoco no le van a dar, no pasan ni tres meses. No, por eso te digo. Pero igual es como que la de Greenpeace, a mí me cae un toque la de Greenpeace. No, Greenpeace no. Que no sabe bien cuál es, ¿viste? Mucho código de barra. Sí, igual la sabe. ¿Cómo va Rusia con los barcos y demás? Es como que, no, tampoco... No sé, luego se mandaron con los gomones igual, ¿no? Sí, son que luchan en el Ártico, es un bardo. ¿Qué es Greenpeace? Paz Verde. Sí, Paz Verde. Lo que sí es que Greenpeace es una ONG. La ONG nunca van a hacer nada que sea a función de ellos, solamente. Ese es el garrón. Y otra cosita que ya mucha prensa, loco. Claro. Están trabajando muy bien la prensa, ¿no? Porque mucho circo. Y Rockefeller también es uno de sus grandes accionistas, digamos. Es que, claro, ¿sabés lo que suma Greenpeace? El Rockefeller de Chevron. El Rockefeller de Chevron, sí. Claro, ese mismo. Y otra cosita. Está todo bien con Greenpeace, todo bárbaro. La mesa de análisis político de Radio Nauta, ¿eh? Está todo bien con Greenpeace, claro, pero no rinde. Y una cosita, la última que le puedo decir, que viene como el momento verde. Y lo de las calzas de la presidenta, ¿viste? También otra cosa que estuvo esta semana, que voy a decir, loco, nada que ver, una estupidez. Están metiendo eso para hablar de otra cosa. ¿Cómo se va a poder poner unas calzas fosforescentes, Cristina? Pero la calza que quiera. Pero ¿sabés? ¿Sabés qué tiene que ver con la idea pública? Pensaba en esto de recién del Pepe Mujica. ¿Cómo se construye una figura pública? Esto lo hablaba Isabel Sarlo, ¿viste? En el libro ese de Kirchner, 10 años, habla de cómo se construye y cómo el vestido de un personaje público demuestra lo que quiere ser para más allá. Digamos. Yo no sé si sabían, pero el Seba se convirtió en Eliseo Verón. En Beatriz Sarlo. No Isabel Sarlo. Beatriz Sarlo. Que... Beatriz Isabel, no. Dijo Isabel, el hijo de puta. Dijo Isabel, pero es Beatriz. Charlie tiene unos muy buenos libros. Después vamos a ver la cinta. De Beatriz, sí. Sos hippie y antisistema, pero la calvicie te pega como cualquiera. No te preocupes, llegó para vos el nuevo Pelufo Pelucas. Pelucas 100% orgánicas, hechas de filamentos de cáscara de plátano. Porque vos querés proteger la naturaleza. Las pelucas Pelufo las usás 4 meses y una vez que se pudren las tirás a tu huerta orgánica que tenés en el fondo del jardín. Si te prendes un porro y se te cae encima, no te preocupes porque no son inflamables como toda peluca. Pelufo Peluca te esperan. Encontranos en cualquier encuentro de permacultura. Yare Hare Krishna, Krishna. Pelufo Pelucas. Y olvídate de la calvicie. Sos hippie y antisistema, pero... Directo desde Radio Vázquez, la sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, no sé, chicos. fósil, como un verano de plata, como una tosca de barro en Tolosa, las frutas del verano. Pero sabes que gente camina por la calle y es igual a otra gente. Pero vos sos siempre diferente, siempre, siempre diferente, siempre. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. Lo sé, chicos. La sobremesa de Chaplin, ese momento clave y hermoso entre la cena y el sobre. Todos los lunes de 22 a 24 por Radio Nauta. ¿Cómo era lo de Condición Extraños? ¿Paca? Que la sobremesa recién acaba de salir, la vieja artística a la cual ocupábamos el espacio de lunes de 22 a 24, el cual hoy está ocupado por Condición Extraño, un muy buen programa de Radio Nauta. Al Toro y a la Marce le mandamos un gran abrazo, y al Mati, el operador ahí de Condición Extraños. Igual, la verdad que la artística del señor Matías Esterkel es increíble. Increíble, sí. Increíble. Son buenísimas, además pasa el tiempo, no la había escuchado en un largo tiempo, y ahí vuelven y me cago de risa, pero como a la primera vuelta. Sí, sí, algo que nunca zapado. Preparamos artística era para recibir a las bandas. Eso que tendríamos que haber preparado una artística que durara 15 sí, sí, minutos. Sí. Con las preguntas y todo. Así, claro, había que haber enlatado las preguntas, todo. ¿Cómo se complicaba remarla cuando te decían sí, no, viste? Que eso era lo difícil de la entrevista, que uno tenía complicado. Que remar la entrevista no, y no te hablan. No, la entrevista. Y tiene proyecto ahí a futuro, cómo la están viendo, que quieren haga un disco. No sabemos. Digamos la verdad, el 99% de los integrantes de la sobremesa caían los lunes a las, no sé, 9 y cuarto de la noche y no sabían a quiénes iban a entrevistar. Sí. Tampoco tan así. Parece que todo era todo así. Capaz que no la... todo, pero después se traducía la discusión ahí, che, un poquito las pilas. Jamás 9 y cuarto. Y además, al Tigre Aymar le mandamos otro gran saludo que no está acá presente. Pero que fue operador. El primer Manos Mágicas de la sobremesa de Chaplin. Y el primero de todo creo que fue el Corcho Fernando Gómez. El Corcho. Que salió el Fer, fue claro. El primer verdad, programa, lo operó el Fer. Es que estábamos primero, ahí. Segundo. Que se reía no de. Creer, no lo podía creer. Se reía mucho de Juan Carlos F. Que bueno, se retiró, que más tarde estaba por volver. Y también lo tuvimos de Brasil, ¿se acuerdan? Desde Venezuela, cuando estuvo como compañero columnista también. Exactamente, estuvo saliendo desde Venezuela el año pasado. Pero sí, qué manera de hacer cosas en la sobremesa, ¿no? Al final uno se pone a pensar y pasaron un montón de cosas. Hubo buenas bandas, además. Yo me acuerdo de una entrevista que estuvo muy buena, que fue la de La Seca. A mí me encantó esa. ¿Te acordás con el pelado de La Seca que estuvimos acá? Era buena banda, un chabón que había recorrido el mundo. Muy buena de entrevista. Sí, y sonaba muy bien también. Y es algo también que tuvimos ahí, que sonaban bien las bandas. Cada vez que traíamos una banda sonaba bien. Yo recuerdo una noche en que los conductores de la sobremesa, todos, los tres, no estaban. Y tomamos la posta, si no me equivoco, con el Marian y con Evelina en ese momento. A donde vino un pendejo de 9 años que tocaba el bombo, tocaban folclore. Claro. Venía con el padre, ¿te acordás de esa? Venía con el padre y un par de guitarristas que estaban así dando vuelta por acá por el Olga, subieron y empezaron a tocar. El guacho tenía 9 años y lo que tocaba el bombo ese pendejo... Era el hijo del bailarín de los Montes. Claro, claro. Juan Saavedra. Ah, exactamente. Claro. Juan Saavedra, Juan Saavedra. Increíble. Mira, esa vez yo lo escuché, no estaba. Sí, era tremendo. Porque ese día era lo que era el guacho ahí tocando. Impresionante. Además, todos le daban el pie porque evidentemente tocaba. Tremendo. Todavía están dando un taller acá también, habían dado taller ahí, son gente que viene del baile ya de hace 1000 años. Y ese día era imposible hacerle entrevista, o sea, te quedabas mirándolo al pendejo tocando el bombo y no podía preguntarle nada. Seguí tocando, guacho, dale. Por X o por B, la mayoría de las veces fue imposible hacer una entrevista. Y creo que tenemos la... Sí, pero vinieron buenas bandas, ¿eh? También vino la banda esta, se me fue el nombre ahora, che, pero que Apayagu, que tocaban ahí con las guitarritas, estuvo Chamal mucho tiempo también. Sí, así que fue una buena sección, más allá que costara la parte de la entrevista. No, me quería dar un regocijo y escuchar Nigel Mansell, la producción que en algún momento la pensamos con el Tata en algún baño de un foro nacional de educación para el cambio social. ¿La tenés? Ustedes dos pensando en un baño, no sé qué puede haber salido esto, ahí. Esto, mirá. Oh, no sale nada. No sale nada. No sale nada. Terminó el TC, comiste mucha probleta en el asado y te cuesta despachar un amigo. No te preocupes, llegó para vos el nuevo laxante Nigel Mansell, con el cual podés deshacerte de ese bulto que te frita a la misma velocidad con la que corren tus conductores favoritos. Acordate, laxante Nigel Mansell. Y dale bandera cuadros a tu constipación. Tembleque, pero qué buena la de Nigel Mansell. Qué buena la de Nigel Mansell, sí. Tendríamos que haber sido el programa, tendría que haber sido toda artística hecha por el señor Matías Sterkel, porque muy buena. Una hora de programa solamente con audios hechos por el señor Matías Sterkel. Sí, si hubieran dado. Puede ser algo que lo comprometemos a partir de este momento, arrancar a partir de mañana y tranquilamente. Puede ser, no sé. Recordando. Estamos en el baile, va. Recordando a la gente que pasó por la sobremesa, también una vez vino Yasmín Couri acá a estar en el piso de la sobremesa. Y alguien nada me está faltando, creo que una vez no vino. No sé, mucha gente vino igual, pero no me acuerdo. Éramos mucho. En un toque éramos una bocha de gente. Che, y lo comprometemos porque este lugar está vacante, digamos. Los jueves a las 23 horas no hay nadie y podría ser un lindo programa. Tira la piedra. Yo el vértigo del rating. Claro. No, yo lo ayudo si quiere en algunas cositas, pero bueno, me parece que... Pásame 22 minutos, Germán, por favor. No podemos perder gente así que hace muy buena artística. Tiene que estar en algún lugar. Tiene que salir esas cosas. Ah, era solo para el Tata. Yo pero eso después, lo charlamos después más fuera de micrófono. Ah, pero capaz que para la sobremesa. El problema es que no está Rodo y es el que firma los contratos. Así que tenemos que sentar a charlar un poquito con él. Un par de cuestiones de número y vamos viendo. Bueno, eso sí, se charla. Mirá, pero es increíble cómo se pasa el tiempo cuando uno la pasa bien o no. Bien, sí. Yo digo, no sé, cuando la paso bien, hoy se me hizo larguísimo, pero cuando la paso bien. Pero qué lindo hacer la sobremesa los lunes. Hubiera estado mejor un jueves, ahora yo pienso que es jueves hoy. Ahora va cambiando la peli, ¿no? Veo todo este clima, todo, y digo, qué lindo que es jueves a la noche. El lunes a la noche era otra cosa. La sobremesa un quilombo. Y sí, hasta las 3 de la mañana el programa. Hasta las 3 de la mañana que dice, bueno, apaguen los micrófonos. Hay algo, pasa música después. Apaguen los micrófonos. Pero porque un lunes, me recuerdo algunas lunes venir un poco golpeado también del fin de semana. La cuestión esa de contar qué hicimos el fin de semana porque era algo reciente, ahora ya nos lo olvidamos lo que hicimos el fin de semana. Claro. Podemos contar lo que queremos hacer el próximo fin de Claro. Ya estamos empezando a fabular todo lo que no va a pasar el fin de semana siguiente, pero que uno ya se lo piensa y dice, qué lindo otro fin de semana más de esto. Y después, bueno, la billetera. Qué bueno sería. Después se convierte el cuerpo. En la, pasa al plano de lo ideal a lo real y sigo, qué lindo para dormir, qué lindo para esto, qué lindo para lo otro. Es tarde para la consigna, ¿no? Si no sería, y qué bueno sería. Si fueras una estrella de rock. ¿Qué estrella sería? ¿Qué harías este fin de semana? Claro, el exacto. Porque esos son los planes de siempre de uno, o sea, el de la estrella de rock. De uno se da cuenta que no llega ni a plomo. No llega ni a eso. En este momento quedan 25 segundos si alguien llega a mandar la consigna. No, era. Era complicada la consigna, igual. Volvemos a la consigna ahí, pero por cara de decir consigna, me quedo pensando, digo, bueno, si en este momento ahora hay que pensar una. Yo no tengo casi ninguna. Pero sí, lo que sí seguimos teniendo son siempre producciones artísticas. Es de noche, hace frío, y extrañas tanto a esa compañía. Anhelas esos buenos momentos, con él o con ella. No importa, hay algo que llegó para vos. Es el té con Pete. El primer té que viene con un chupetín de regalo. Porque la alegría es casi una obligación. Té con Pete, el té con Pete. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Acá seguimos la sobremesa de Chaplin con la artística que sinceramente bueno, sí. Marcaron tendencia. Creo que por lo menos nosotros nos encantaban. Yo ya con eso ya estoy fascinado. Es que sí, probablemente no éramos muchos en conocerla, pero era el tema principal de la sobremesa y de toda la semana, esperando el lunes la sobremesa a las 10 de la noche. Sí, claramente. Sí. Aparte, uno cuando hace todo lo que haga con amigos, en realidad, termina teniendo gusto. Hasta tiene mucho gusto, bueno, sí. Hay que hacer una vereda, bueno, agarra el pico. Y te lo tienes que agarrar solo o con uno, ¿sabes qué sé yo? Pero te juntás entre cuatro y decís, agarra un pico y bueno. Te ponés, claro. Empieza a funcionar la del pico, ¿viste? Tucu, tucu, vamos con el pico. ¿Qué haces hoy, mi amor? Vamos a hacer vereda, sí. Claro, exacto. Cosas así que suceden. Así que, bueno, ha sido un placer ocupar esta hora aquí de sobremesa. Agradecemos a Radionauta que nos ha dado la posibilidad de llevar adelante esta hora, 3 minutos, diría el compañero Matías de Pascual, al cual le mandamos un gran abrazo, que estaba escuchando. La sobremesa de Chaplin, versión 2013, esta primera parte. No sé qué les pareció a ustedes. A mí me pareció muy buena. La verdad que es un placer también compartir con compañeros también de la vida, digamos, en este momento mía platense. Me pareció un placer. Nos divertimos mucho. Saludo a todos. Nos seguimos encontrando igual. Me pareció muy bueno. Sí, la verdad, bueno. Vamos a pensar cómo... Habría que pensar una sobremesa, pero sí, del mediodía. Arrancar a las 2 de la tarde con esa sobremesa y que dure hasta las 5 de la mañana. Yo vengo rompiendo las bolas con eso hace rato. Tenemos que hacer un buen asado, acá en el Olga, un buen asado. Y, qué sé yo, tratar de romper algunas reglas y comérnoslo acá en el aire con el micrófono en la mano. Y bueno, no sé si se va a poder hacer, pero en algún momento me parece que sería así como una excelente remake de la sobremesa. La magia de la radio, 6 horas la magia de la radio te permite hacer que eso pasa. Comemos y que afuera, del otro lado traemos los platos, no se sepa. Claro, no hay que, porque eso es lo que tiene esto. Ahora, por ejemplo, estamos todos desnudos. ¿Quién sabe que estamos todos desnudos del otro lado? Nadie sabe que estamos todos desnudos. Claro. Ah, verá, Seba. Mirá que te vas a sorprender, Cuidado. Pero porque está la mesa. Claro, por ahora la sorpresa sigue intacta. Y es lo que hemos decidido hacer, en realidad, todos. El operador acá, Germán, está desnudo. José está desnudo. El Tata está desnudo. Estamos todos desnudos entre nosotros. Porque, bueno, Silvana no está, que era la única familia que componía el elenco. Así que hemos quedado acá desnudos en la plana masculina de la sobremesa de Chaplin. Y ahí escuchamos a Silvana, una de las artísticas recién. Bien, sí, la escuchamos. Que tenía que ver con la de los pantalones desabrochados. ¿No, Sherman? Sí, eran los pantalones desabrochados. Che, bueno, buenísimo, loco, haber estado aquí. Sí, lo tenés, sí. ¿Cómo dice? No sé qué está diciendo. No se escucha, loco, no se termina de escuchar. No, no es público, eso está personal, sería en el toolback. Todo lo personal es político y todo lo político. La cucaracha me están diciendo. Yo quiero ver cuántas veces nos pisamos mañana. Escucharlo así, ver cuánta cantidad de pisadas para hacer la próxima artística de la sobremesa 2000. 2013, 2014 veremos. Siempre la sobremesa está ahí dando vuelta en el aire. Te faltó la sobremesa 2015, que puede llegar a ser una fórmula interesante. Para ojo. Jugar la sobremesa 2015, vamos a ver, ya Patria Grande viene bien. Por cómo vamos 2015, todos. En una de esas armamos la sobremesa para la presidencia. Sobremesa 2015. Y bueno, le exigimos a Cristina que nos atienda, que queremos entrevistarla, ¿no? La entrevista del pelotudo. La entrevista del pelotudo. Un final hermoso. Cristina en la sobremesa, por favor. Dale. Estamos arrancando la campaña ahí. El espacio está abierto, Radionauta. Cede las instalaciones. Cristina, estás invitada a venir a participar de la sobremesa de Chaplin 2015. Exactamente. O de cara. O sí, la que sea, veremos para 2015 cómo va todo, qué sé yo. Si quiere venir ahora, a la brevedad, puede venir. Bueno, saludamos a la gente que estuvo del otro lado, para hacernos el aguante de este lado, del otro lado en realidad, del parlante. Claro, saludamos y nos estamos despidiendo, ya tenemos que cerrar este programa. Una lástima. Ni ganas tenemos, ¿no? Hace 5 minutos que estamos diciendo que nos vamos a ir y no nos vamos. Pero nos divertimos nosotros solos. Bueno, vámonos entonces, cuenta, que sí. Empieza Dolina, che. Dale. Exactamente, nos vamos y le dejamos un gran saludo al pelado. Decente de barrio bien, sus padres no la dejaban ir a la calle. Pasada la adolescencia, con excusa de estudios partió y en la ciudad encontró muchas ofertas de birra y amor. Su mente comenzó a girar y sus padres no mandan plata. La idea de secar no le gustó y así empezó a pensar. El veneno en su cuerpo comenzó a fluir y sus venas a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Esta historia comienza en Brasil, un pueblo pequeño llamado Jataí. Fue desde allí que ella partió, viajó de Maluca, de Argentina, al Ecuador. Estaba en Bolivia bailando en un bar y conoció a un cantante amante del crack. De críos despertaban el temor, maquinan estrategia, un negocio para paliar el bajón. Los viernes por la tarde pasa con autos robados, los vende en Bolivia, vuelve pinta de turista. Chamucha al gendarme dice que va de visita. Trae en la cartera un par de botellas de vino, mi paquete dentro de ese recipiente, el pescado camaleón sobre el líquido viajaba libremente la merluza. Llega y pone fichas en la esquina ya patada, comandante de patrulla, nadie dice nada. Y el que manda no pone la cara, de la bolsa a la bolsita, dinamita por los barrios, vitamina la polenta, el río de la vida. Esto fue La Sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir. Para el oso.